Bueno, Verónica Betancourt, están rechazando la oferta del Gobierno Nacional. Sí, efectivamente, una oferta, una segunda oferta bochornosa de un 15% en cuatro tramos, cuatro en mayo, cinco en agosto y dos tramos de 3% a fin de año, sin cláusula gatillo y sin ningún programa de recomposición de los que nosotros solemos firmar. Así que, bueno, esta marcha de las antorchas, contundente, como se ve, más de 20.000 compañeros rechazando esta propuesta salarial y esta política que tiene el gobierno para con las universidades. ¿Cuál está siendo en este momento la situación de las universidades públicas? Es una situación grave. El presupuesto de las universidades nacionales viene decreciendo respecto de su participación en el PBI desde que Cambiemos asumió el gobierno. Además, tiene un altísimo grado de subejecución, esto es que se cortan las partidas, no por falta de asignación de partidas, sino por falta de pago, de efectivización de esas partidas. Se han cortado muchísimos programas que relacionaban y permitían que la universidad desarrollara trabajo en territorios vulnerables, y además de esto hay una gran desinversión en el área de la ciencia y la tecnología, y ahora una intención sostenida de salarios a la baja. En el año 2016 nosotros perdimos entre 6 y 8 puntos de poder adquisitivo del salario, y esta es nuevamente la intención que tiene el gobierno. Y lo que tenemos que pensar es que el presupuesto universitario representa el 90%, el salario docente es el 90% del presupuesto universitario. Gracias. Y de la importancia que para mí, para él.